Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Candón. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. El indio ya viejo, peón y mancero de la antigua finca El Vinalar, apenas un silencio el día entero, descubrió en el sonido de aquel tambor de lata abandonado algo que regresaba de su tiempo de niño y cielos libres. Y cada atardecer, a horcajadas del tronco de un algarrobo viejo, tan viejo como él, cajoneaba hasta hallarse las palabras guardadas en la voz de su memoria. Y la niña, la que iba a ser mi abuela, la Fortunata Gómez adolescente, que andaba aprendiendo la zamba sin medida que el aire santiagueño le silbaba al oído allá en 1880, descubrió que aquel indio viejo y desapercibido desencantaba olvidos por una melopea que cantaba y cantaba, cajoneando en el tarro de latón a horcajadas del tronco, repitiendo su canto hasta la noche entrada. Y aquella melopea se le quedó a la joven prendida en los recuerdos de sus atardeceres en la finca paterna. Él cantaba la quechua, en la quechua overita, mezclando los idiomas y sus cortas palabras. El yutito, sin cola, es perdiz en la quechua. Y aquel verso que ahora puedo traducir, está en mí por mi padre, que lo guardó consigo y me lo dio con tanto que me ha dado al sembrarme. Y cuando las palabras se trepan por el aire, yo rescato el paisaje de Santiago Arisco y todo el gran silencio que aquel indio habitaba. Logia Mistonga. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Hoy están tomando agua contaminada, lo están matando de esa manera. ¿Y estos señores, sabe por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminarlo a los paisanos. Ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un suponer de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. No la pueden matar tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Todo lo que están comiendo que son contaminados y de esa manera están matando a los niños que son de nuestra raza, que son de nuestra sangre. Sentimos el dolor, el sufrimiento. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos. Somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar mina y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Del indio, sendero coya sembrado de piedras, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. noche serrana, llora la quena sonda nostalgia. Y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pudeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Nosotros, los pueblos indoamericanos, estamos orgullosos de nuestro pasado glorioso, cuando el sol y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestras grandes civilizaciones florecían junto al sol, cuando nuestros jefes y ancianos eran nuestros grandes líderes. Pero luego llegaron otras gentes, sedientos de sangre, oro, de la tierra y de todas sus riquezas, con la cruz y la espada en cada mano, sin saber y sin querer aprender nuestro modo de ser. Siempre nos consideraron inferiores a los animales. Nos robaron nuestras tierras y nos sacaron de ellas, y esclavizaron a los hijos del sol. Sin embargo, nunca han podido eliminarnos, porque somos la cultura del cielo y de la tierra. Somos los antiguos descendientes y somos millones. Y aunque el universo entero se desplome, nuestros pueblos seguirán viviendo, aún más allá del imperio de la muerte. Por eso venimos de los cuatro rincones de la tierra, con una conciencia de cultura y raza. Al borde de las fronteras y al margen de la ciudadanía en cada país, estamos para recuperar nuestra completa dignidad, con el orgullo de ser pueblos indios. Gentil carán con los amigos de la indiada, llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser, de aquellos su trato amable. Anochecí al gentil cará, feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. No sabemos cuál es el último encuentro con alguien. Cualquier encuentro puede ser el último. Y cualquier encuentro lo es, aunque haya otros. También con uno mismo. Por eso, toda cita es improbable. Toda cita es hacia el pasado. Y nosotros creamos el pasado, porque solo el pasado nos crea. Fragmentos verticales 74, 14ª poesía vertical. Roberto Juarros. Thank you. Nadie se merece una puta nada, disparaste sobre tu propio rostro. Nacida de la última tormenta, en donde alguien, tal vez, jugaba los dados, desnudas tu figura para matar al canalla que duerme en cada hombre. El derrumbe del miedo, prohibido entregar el precio, prohibido maldecir en primavera. Una puta nada, con la sonrisa perfecta. Todos escucharon los golpes, pero fue la nena de patitas flacas la que abrió la puerta, la que sintió sobre su rostro la furia del asesino, Trimegisto uniformado. La realidad ya no sería la realidad. Necesario inventar otro mundo, necesario inventar otra verdad, crear otra mentira. La niñita de patitas flacas le gritaba a su abuelo que ocultara las palabras que en una caja guardaban su verdad. Silencio. La nena con patas flacas pierde sus verdaderos ojos frente a la fogata que devora su memoria. Solo recuerda muertos. Necesario inventar otro mundo. Necesario inventar otra palabra. Necesario crear el poema. 1976. Nora Lorenzo, del libro Ella escrita en papelitos. Pienso mantener la paz en la ciudad, cueste lo que cueste. Y el medio más barato es destruir a la resistencia. No es el más barato, es el único. ¿Alguna vez piensas en las consecuencias de tus acciones? Por lo que a ti concierne, ya no eres un romántico héroe rebelde. La guerra ya terminó. ya terminó la guerra. Y no debemos olvidar el impacto psicológico cuando sepan lo que les espera a los que se oponen a nosotros. Sospecho que terminarán sus débiles actos de resistencia. Logia Mitonga. En este momento no lo podemos atender. Por favor, después de la señal, deje su mensaje y número de teléfono. Gracias. Gracias. Este amedrentamiento que están utilizando, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos, quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan. Los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan, por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Logia Mistonga. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ¡Chao! 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Seguimos con Logia Mistonga. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Y no le hablo con las palabras que solo han servido para no entendernos. Ahora que ya es tarde, empiezo a elegir otras, las de ella. Las envueltas en eso que ella comprende y que no tiene nombre. Auras y tensiones que crispan el aire entre dos cuerpos o llenan de polvo de oro una habitación o un verso. Pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente. No, no hemos vivido así. Ella hubiera querido, pero una vez más yo volví a sentar el falso orden que disimula el caos, a fingir que me entregaba a una vida profunda de la que solo tocaba el agua terrible con la punta del pie. Hay ríos metafísicos. Ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos. Ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente. Ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita saber como yo. Puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga. Ese desorden que es su orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas. Su vida no es un desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al mismo tiempo. Yo, condenado a ser absuelto irremediablemente por la maga que me juzga sin saberlo. Déjame entrar. déjame ver algún día como ven tus ojos. Julio Cortázar, Rayuela. Nacimiento de la simetría. De esas dos mitades, solo una es real. Hechizada por su aparición, y antes de que la luz la disuelva, engendró la otra para verse. Medio árbol es el que extiende sus ramas para tocarse. Medio hombre, el que custodia su propia calavera. Y solo con un ala y un espejo, vuela la mariposa. Una desesperada volandería de mitades, llena de mañanas el mundo, siempre que la muerte, que es tuerta, con su ojo demasiado solitario, no se atreva a mirar, lo irreal semillará la tierra. Nacimiento de la simetría, Leopoldo Castilla, de El Amanecido. Rectificando en el cenit. Juego amoroso. Las manos a la altura del aire, a 2 o 3 centímetros del vacío, no se mirará a nada preciso. La polvareda que pasa, el inesperado cortejo de plumas, arrancadas al vuelo, la nubecilla rosada y tonta que ya no es. él cierra ojos y él ábrelos. En la breve opacidad de una luz que no se ve. Y el sueño, pies de goma y azules y brillantes, las estrellas rientes, párpado sobre párpado, labio contra labio, piel demorada sobre otra llagada y reluciente hogueras. Eso haremos a solas. Juego amoroso, Blanca Varela. De Oliverio Girondo, Ex Voto. Las chicas de flores tienen los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la confitería del molino, y usan moños de seda que les liban las nalgas en un aleteo de mariposa. Las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones, para que sus vestidos se empurpuren al sentirlas desnudas. Y de noche, remolque de sus mamás, empavesadas como fragatas, van a pasearse por la plaza, para que los hombres les eyaculen palabras al oído y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas. Las chicas de flores viven en la angustia de que las nalgas se les pudran, como manzanas que se han dejado pasar, y el deseo de los hombres las sofoca tanto que a veces quisieran desembarazarse de él como de un corsé, ya que no tienen el coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrojárselo a todos los que pasan la vereda. A las chicas de flores, Oliverio Girondo, Buenos Aires, octubre de 1920. Abandonar aún estará de pie el roble y de mi casa funeral. Aún estará de pie el roble, el de mi casa funeral. Logia Mistonga. Definiciones para esperar mi muerte. Puedo cerrar los ojos, lejos de las pequeñas sonrisas que conozco, escuchando estos ruidos recién llegados, viendo estas caras nuevas, como si de pronto los mil lentes de la locura me trasladaran a un planeta ignorado. Sé que hay recuerdos que querrán abandonarme solo cuando mi cuerpo hinche un hormiguero sobre la tierra. Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia. Sé que mi nombre resonará en oídos queridos con la perfección de una imagen, y también sé que a veces sonará como dos palabras sin sentido. Homero Manzi. Muñequito creído, que se te pasa el tiempo y no triunfas en nada. ¿Por qué no bajas de tu nube? Andá, mírate el espejo. Es otro de tu sangre, el que brilla con genio. Bajo los aplausos de los santos transpirados. No hay Penélope esperándote, y la ninfa se está cansando de tu doble palabra. Cuando busques el amor y no lo encuentres, acordate de esta mina, que alguna vez pudo entregarte el alma. Logia. ¿No te molesta? ¿Nos enseñás la primer copla? Agüita, de, por favor. Agüita, de, sí. Así nomás con no, el coso. No, no, para que te copiemos. Agüita de río manso. Permitime, ¿no? Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venir. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, dale. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí. No han de acorralarte. ¿Vale? No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí. A ver, y toda. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venir. La subidita ahora y... No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás en mí. No, en la segunda ya no. Muy qué bueno. Lindo, qué bueno, gracias. Chico. ¿Y esa canción, Juan? Esa, muchas gracias. Gracias. No. No, porque primera vez que la escucho así. Esa, es mía. Esa, ya no. Ya no, es verdad. Ya no solo. Qué lindo. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como no han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir, solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no querés salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí. Siempre agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí, queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí. Sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. noche sin luna en el cielo. En tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé. Una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregado te di mi amor. El cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo. Una noche sin luna en el cielo. Ven pronto, ven pronto, ven pronto, ven pronto, ven pronto. pronto, ven pronto. Un abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro. Que ganará.